hitz egindakoa. Walter, egunon, bienvenido. Egunon. Bueno, cuéntanos, ha acabado ya el Foro Social Mundial y bueno, a pesar de ello, dos días más vais a estar, o algunos días más vais a estar ahí. Cuéntanos qué impresión guardas una vez clausurado el Foro Social Mundial. Bueno, estamos en, digamos que en plena clausura todavía, en el acto clausural. Esto ya es prácticamente el final de todo el trabajo general para toda la gente que ha participado de lo que es el foro en sí. Pues evidentemente las instalaciones como tales pues acaban pues tremendamente vacías de repente de un día para otro. Acaban pues recogiéndolo todo. Como han sido unas instalaciones relativamente centralizadas, es decir, que prácticamente todo se llevaba a cabo en un sitio, en un espacio bastante conjunto, digamos, pues creo que se va a arreglar rápidamente. Por lo demás, yo creo que la gente en general está contenta de todo lo que se ha conseguido a pesar de los muchos problemas que pueden haber tenido, muchos más de los que supongo sabemos actualmente. Uh-huh. Es tiempo entonces de recogida, tiempo de balance y tal vez también de previsiones. La valoración, lo que es la jornada de valoración concretamente ya del Consejo Internacional, en el cual, como Herria Kaske, Askapena estará presente por primera vez como miembro con voz y voto este año, pues será en los próximos días realmente. Tenemos toda la mañana de mañana todavía con valoración, y luego ya se trata en a la siguiente tarde y al siguiente día de ir preparando los próximos foros y aprovechando ese tiempo que estamos aquí todavía para ver pues toda una serie de cuestiones sobre qué actividades, qué es lo que se plantea para el 2007-2008. Quería decir que yo supongo que la decisión será de que no va a haber foro como tal, foro mundial, pero sí va a haber una campaña de movilización mundial, de alguna forma, que surge a partir del foro, a partir de la Asamblea de Movimientos Sociales, etcétera. Y luego habrá que decidir. Sí, sí. Decidir dónde va a ser, quién se va a comer el marrón de organizar semejante evento en el 2009, claro. Bueno, el tener voz y voto en ese Consejo Internacional, ¿qué supone, aparte de una mayor presencia para Askapena? Bueno, supone una responsabilidad grande, no como ya como Askapena, evidentemente, sino por un lado, con respecto a la red que hemos creado de organizaciones, principalmente de Venezuela y de Palestina, con la cual estamos representados ahí. En segundo lugar, evidentemente, todo lo que se trabaje ahí en este consejo, es decir, toda la información que podamos obtener y todo lo que nosotros podemos aportar al foro social, al Consejo Internacional, no lo aportaremos como Askapena tal, sino evidentemente intentaremos aportar lo que todos los movimientos sociales, políticos, sindicales, todo lo que es el espectro vasco quiera aportar a través de nosotros, a través de esta voz que tenemos allí. Y toda la información intentaremos también socializarla con el máximo número de interesados en Euskal Herria. Entonces, estamos en una situación en este sentido privilegiada, sí. Gara daba cuenta de esa representación saharaui en la que se encuentran altos dirigentes del Frente Polisario, así como la Unión Nacional de Mujeres, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis y también la Unión de la Juventud, entre más organizaciones. ¿Se ha dejado notar esa presencia? Bueno, hay que pensar que no tengo todavía los datos de cuánta gente, cuántas delegaciones ha estado presente, por lo tanto no quiero decir ningún número, porque es muy difícil valorar esto hasta que no se tenga los datos de la oficina. Pero evidentemente el número es tan grande que cuesta a veces estar presente, estar visible. Aún así, concretamente, los compañeros del Sáhara han estado, yo creo que bastante visibles y con una buena delegación de, como tú has dicho, de muy alto rango. Han tenido su stand, han tenido sus seminarios, han participado en muchos otros seminarios, digamos, hecho su exposición en la Asamblea de Movimientos Sociales. Por lo tanto, yo creo que han hecho un buen trabajo, sí. Y en cuanto a ese taller que, bueno, se llamaba Construyendo un nuevo orden mundial basado en los derechos de autodeterminación y soberanía. Ese es el taller, digamos, básico y fundamental, es nuestro objetivo, de alguna manera, desde el inicio de nuestra presencia en los foros, es decir, desde el inicio de los foros, introducir el tema del derecho de autodeterminación de los pueblos y de la soberanía de los pueblos como, por un lado, como un derecho y, por otro lado, como una forma para resolver y para evitar. Y nosotros planteamos que la mayor parte, si no todos los conflictos existentes en ese mundo, por lo tanto, es una forma de nueva política, de nueva filosofía, que no es nueva, evidentemente, pero aquí en el foro sí parece algo nuevo, para evitar precisamente lo que quiere evitar el foro, entre otras cosas, que es la utilización de la violencia, ¿no? En ese sentido, hemos avanzado bastante, así como hace años en los foros anteriores hemos tenido muchos problemas siempre de introducir un seminario o un taller con esta temática. En este caso, no solo se ha introducido el seminario nuestro en este caso, sino que otros seminarios con similar temática, ya que supone prácticamente todo un eje ya de la programación del foro, ¿no? Y en ese mismo sentido hemos estado hablando, pues, tanto con los saharauis, con los palestinos, con los catalanes y con otra mucha gente, para ir intensificando el trabajo en este espacio concreto del derecho de autodeterminación y la soberanía de los pueblos, para que no siga siendo lo que ha sido durante muchos años, una simple frase que cada uno interpretaba a su manera y normalmente se asociaba casi exclusivamente a lo que es la descolonización de las viejas colonias de hace dos siglos. Hoy en día yo creo que poco a poco vamos mostrando al foro mismo de que el derecho de autodeterminación y la soberanía de los pueblos es un principio y un derecho con un contenido esencial para el futuro tanto de los pueblos como de todo el planeta. Podríamos añadir entonces que ha ido fluido, que ha sido participativo y que ha valido para crear esos nuevos canales de relación entre países que están por el derecho a la autodeterminación. Sí, en esto hemos avanzado, pues tanto en el mismo seminario que lo hemos llevado conjuntamente con un profesor de una universidad estadounidense muy interesado en el tema y muy estudiado, que ha aportado sus argumentos también, y la presencia concretamente de bastante gente de Cataluña, de gente de Noruega, de Tanzania, de Sudáfrica, de Canarias, los mismos saharauis y otros que realmente pues no controlé al final de dónde venían. Entonces, sí, ha sido un seminario interesante y sobre todo luego el trabajo de pasillo a partir de ahí, pues también ha dado, dará sus frutos, yo estoy convencido, sí. Aparte de esto, igual habría que añadir también de que participamos también en otro seminario organizado por el CIEMEN, en este caso, sobre la descolonización lingüística, que por su temática también tiene mucho que ver, donde aportaron, en este caso, pues personas de una persona de Kenia, aparte los catalanes y nosotros, y intervino también concretamente un saharaui desde la perspectiva de su propia realidad con el tema. Y luego trabajamos también ese mismo tema en un taller de medios de comunicación alternativos, medios de comunicación en forma de red, nuevos, con los cuales se quiere de alguna forma superar lo que son la monopolización del pensamiento único a través de los medios poderosos. Bueno, así ha ido el taller, así ha ido el foro, esa es la impresión, lo que, bueno, nos puedes ya ir contando, aunque la clausura total no se haya realizado porque estáis de balance, pero bueno, ha habido también acciones como esta, ¿no? Esa entrega ayer, antes de ayer, en la Comisión Europea en Nairobi, de 30.000 firmas contra los acuerdos comerciales impuestos por la Unión Europea a África, Caribe y el Pacífico. ¿Cómo ha sido la dinámica social en lo que ha durado el foro? Bueno, actividades de este calibre, pues yo creo que ha habido varias. Realmente no controlo todo. Sí ha habido una gran actividad de una organización concretamente en contra de estos acuerdos comerciales con Europa, ¿no? Que han estado recogiendo firmas con mucha gente, ¿no? Quizás valdría la pena nombrar o contar algo sobre, cierta problemática que se viene repitiendo en los foros y que desgraciadamente aquí también lo hemos venido, ¿no? Si en Mumbai, por ejemplo, habíamos tenido una presencia de organizaciones locales de la India y de todos los pueblos que hay en este ámbito asiático, muy destacable. Aquí la crítica con la que nos hemos encontrado tanto en los pasillos como en los seminarios como luego también en la Asamblea de Movimientos Sociales es la dificultad que han tenido algunas organizaciones locales de base para acceder realmente al foro mundial. Esto en su momento ha llevado, pues, el mismo primer día, por ejemplo, a la detención de 8 personas que han porque alguna organización o varias, no sé, organizaciones de base, pues han exigido poder entrar sin el pago de los 500 shilling que se les quería cobrar. Para que nos hagamos una idea, los 500 shillings son algo así para ellos como 10 comidas, ¿no? Eso viniendo de las favelas de los, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llaman aquí, pero de los barrios pobres, pues es una cantidad pues muy grande, con lo cual han intentado forzar su entrada con el resultado de algunos detenidos, pero sí han conseguido a partir de ahí poder entrar libremente ya sin tener que pagar. La siguiente cuestión era que ha habido unas protestas concretas con respecto a la presencia de la telefónica Kenyatta en todo el recinto de forma pues muy masiva y vendiendo su producto. Lo mismo que protestas muy fuertes de estas organizaciones consiguiendo finalmente el cierre de restaurantes de una cadena que resultó ser de la que resultó ser propietario el mismísimo ministro del Interior. Entonces todo esto yo creo que ha llevado a que nos tengamos que plantear en las próximas ediciones muy seriamente la problemática que ahí de alguna forma se ha mostrado con esas acciones, con esas actividades de las organizaciones locales de base keniatas. Pues Walter, tendremos ocasión de estar más tranquilamente, más pausadamente para hablar de toda esta experiencia. Imagino que es muy intenso, es como tú decías, imposible estar presente en un foro de este calibre al ser mundial, pero bueno, está entonces por decidir. Ahora es estos días cuando se va a decidir dónde se va a hacer el próximo foro. Esperemos pues, que sí. ¿Sí? vale. Esperemos que sí, porque si no va a ser evidentemente muy difícil y sobre todo para el que tenga que organizarlo, pues le faltará tiempo. Por lo tanto, esperemos que lleguemos a un consenso y que sobre todo que haya algunos voluntarios para ello. Pues Walter, lo dicho, un abrazo, que tengas un buen viaje de vuelta a Euskal Herria y bueno, acabar bien. Nos veremos allá, pues. Eskerrik asko. Agur, vale, agur. A usted.